Se llama La Bionda, de lo que se llamaba Eurodance Disco. ¡Ja! La Bionda y One For You and One For Me, y aquí la mayor parte serán For You, si te pones en contacto con nosotros. Tres formas de hacerlo: la primera, correo electrónico, 1900ayer@yahoo.com. La segunda, por la página de Facebook, Sergio Gallardo. Allí encontrarás el logo gigantesco de paz y amor de 1900 ayer. Nos ponemos de acuerdo, dejas tu mensaje, tu solicitud, tu cumpleañero, tu comentario, lo que sea. O si no, 22-23-01-72. Repito, 503 para los que están fuera, 22-23-01-72. Vamos, cada vez que la luz vaya a despertar. la ruca ya va a empezar. Vamos el ritmo que la ruca ya va a empezar. Vamos, pero que la ruca ya va a empezar. Vamos el ritmo que la ruca ya va a empezar. Vamos, primero que la rumba ya va a empezar. Vamos, repito que la rumba ya va a empezar. En esta semana recibí sorpresivamente una llamada desde el Canadá y era Tilo Pais, uno de los mejores percusionistas de El Salvador, residente actualmente en el Canadá. Y me dijo: Sergio, mira, por allá te caigo. Este mes y el próximo estará por acá. Tilo Pais. Recordémoslo con su grupo Manteca. Se llama Manteca, ahí estaba Tilo Pais, cuya visita es esperada para el mes de febrero y estará también acá en marzo, proveniente del Canadá, y lo tendremos en 1900 ayer para que nos cuente dónde va a estar tocando. Esta es otra de las travesuras que hizo Manteca, el grupo de Tilo Pais. Una sonrisa sensual dibuja en su boca, que se original del grupo The Grassroots, en la versión que de ella hiciese el grupo Manteca de Tilo Pais, que reitero, me echó una llamada y me dijo: hey Sergio, te habla Tilo, voy a llegar otra vez, espero verte yo también. Y le dije que naturalmente las puertas de 1900 ayer estaban abiertas para él, para que nos viniese a contar qué había estado haciendo o qué ha estado haciendo últimamente y qué va a tener acá en El Salvador. Bueno, para hoy en el menú ya lo pusimos en la página de Facebook de Sergio Gallardo, algo de lo que, de los tópicos de hoy. Estaremos hablando de dos divorcios famosos, uno de los cuales salió carísimo, el de J-Lo con su coreógrafo y también artista de Hollywood. Además de esos, tenemos el otro famoso en un día como hoy, fue el de la niña de Elvis Presley con Michael Jackson. Además de eso, pues el inicio de la carrera de Barry Manilow, una carrera brillante. Y también vamos a recordar que en un día como hoy, pero en el año de 1964, por primera vez entran a las carteleras de popularidad John, George, Paul y Ringo. Entraron al puesto número 45, 10 días después de que la canción esta, el single, saliese a la venta. Y luego, después de eso, llegó para mantenerse 7 semanas en el primer lugar. Fue la primera actuación de los Beatles en las carteleras de popularidad de los Estados Unidos. Something I think you'll understand when say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold. You, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. Happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand when I feel that something. I wanna hold your hand. Entraba las carteleras de popularidad en el puesto número 45, I Wanna Hold Your Hand, de los Beatles, la primera vez que ellos tenían ese gusto de estar en las carteleras de popularidad de Billboard, de Cashbox y Record World, que eran las tres revistas que mandaban en esa época. Bueno, One For Me, One For You, esa fue One For Me, ahora One For You. Me llamaron al 22230172 y me pidieron una canción que se puso de moda en el año de 1965. Luego adquirió un segundo aire en el año de 1998, si mal no recuerdo. A ver. Sí, cuando formaba parte de la banda sonora de una película dirigida por una leyenda. Quentin Tarantino definitivamente es una leyenda. Él sacaba una película en la que incluía en el reparto a Uma Thurman, con quien posteriormente hiciera la de Kill Bill. Estaba también ahí Bruce Willis, además de John Travolta. Y la banda de sonido tenía mucha, mucha, mucha música de 1900 ayer. Entre esas canciones, esta del 60. Digo, de los 60. Dressed in tails, pretended I was on the bed. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger then. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here at having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Any anyway. My eyes are not accustomed to this life, and my shoes are not accustomed to this hard country. I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. Canción que pegó en el año de 1965 con los Statler Brothers, los hermanos Statler, se llama Flores en la Pared, y luego adquirió un segundo aire en el año de 1994, que fue cuando salió Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino. En esa ocasión, Quentin Tarantino puso esta versión de una canción de Neil Diamond. Se oyó bastante, muy bonita. Pegó su foco. Girl, you'll be a woman soon. De la banda sonora de Pulp Fiction. Algún día tú serás mujer, de la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Aquí, en 1900 ayer, el programa ganador del premio La Pupusa de Oro, entregado por la FIFA todos los años en una gala especial allá en Olocuilta. Bueno, son las 9 de la mañana con 27 minutos y vamos a recordar que un día como llegaba al primer lugar de las carteleras de popularidad una canción que se mantuvo allí durante 4 semanas. Y esta traía un mensaje especial, además de servir para recolectar fondos que iban a servir para combatir el SIDA. La canta doña Dionne Warwick, acompañada de un montón de amigos, entre ellos Elton John y Stevie Wonder, para mencionar a un par. That's what friends are for. Número uno este día, en 1986. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got chance to say that I do believe I love you, and if I should ever go away, well then close your eyes and try, feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for good times. Escrita por Burt Bacharach y Carol Bayer-Sager, sirvió para recaudar fondos por una causa. La causa que eligieron fue la lucha contra el SIDA, canción que estuvo por estos días en el primer lugar en los Estados Unidos y fue la primera de 4 semanas que estuvo allí. y fue más allá todavía porque fue declarada la canción del año en la premiación de los Grammy. Bueno, son ya las 9 de la mañana con 33 minutos aquí en su programa dominical. 1900 ganador indiscutible, reitero, entregado por Joseph Blatter, del premio a la pupusa.